¡Ya agarraron al coyote! Agarraron al coyote que venía del Chaparral. Y agarraron al coyote que venía del Chaparral. Ya las gallinas van al maizal. Ya las gallinas van al maizal. Ese coyote ladino que bajó del yerbaní. Ese coyote ladino que bajó del yerbaní. Niño dormido no lo sentí. Niño dormido no lo sentí. Serían las doce o la una cuando el coyote llegó. Serían las doce o la una cuando el coyote llegó. Dorme a la luna en el callejón. Dorme a la luna en el callejón. Otro día por la mañana en la trampa de Don Juan. Otro día por la mañana en la trampa de Don Juan. Cayó el coyote en el palomar. Cayó el coyote en el palomar. Ahora se a vender gallinas, corderos y pavo real. Ahora se a vender gallinas, corderos y pavo real. Traeré dinero aquí en mi morral. Traeré dinero aquí en mi morral. Mañana en cuanto amanezca, en cuanto llegue la riel. En cuanto amanezca, en cuanto llegue el arriero, mercaré corte, paño y sombrero, mercaré corte, paño y sombrero. En la huerta de la fruta, cuando duerma la paloma. En la huerta de la fruta, cuando duerma la paloma. Bajaré al baile desde la loma. Bajaré al baile desde la loma. Y nos vamos a San Nicolás. Y agarraron al coyote, ya lo llevan a entrar.